Los sábados, después del mediodía, llega La Hora Pulenta. Músicos, escritores, cineastas, productores, agitadores varios. La Hora Pulenta. Nacional Rock. Veinte minutos para las 4 de la tarde y estamos aquí ya listos para disfrutar del recital acústico de Buenos Muchachos en vivo aquí en La Hora Pulenta en Nacional Rock. Bienvenidos, muchas gracias por la visita, para nosotros es un lujo y todos ustedes, muchachos. Gracias. Llegó a ser rey, su corona se ve adentro. Llegándose a suicidar, ahí afuera está sonando 10 puntos. No sé si ustedes quieren ajustar algo acá. Si no, métanle. Estamos re bien. ¿Cómo se llamaba el tema que escuchábamos recién? Nico Cuevas. Muy bien. ¿Y ahora con qué vamos? Y ahora vamos a ir con uno que se llama... Bueno, Marcelo. Yo no... ¿Sale la chaña? No, ese para el final. Ah, ese para el final. Claro. No sé, lo que quieras. Vale. Tres solterones. Vamos a hacer uno que se llama Tres solterones. Be Sí, ya está. Ahí se acabó. Vamos a hacer una que se llama Desestrés. Recordemos que los buenos muchachos va a estar esta noche tocando, ¿no es cierto? Sí. ¿En la fiesta clandestina? Sí, por suerte sí. Bien. Muy bien. ¿Cuál es la dirección? Ahí es Guardia Vieja, ahí, tipo, a donde firmaba Capusotto. ¿Viste sí. esa media cuadra del Abasto? Ahí, bien. Tipo, a mí, ahí en el Uniclub. Exactamente. Exactamente, perfecto. Bueno, yo me acuerdo, la primera vez que los vi en vivo también fue sobre Guardia Vieja, pero en otro lugar, en el Imaginario. En el Imaginario. A unas cuadras de ahí, grande. Un toque con la doblada una vez. Con la doblada. Hace muchos años. Sí, sí, sí. Muchos. Bueno, de hecho, a principios del 2000 hubo edición local de Buenos Muchachos con Ultra Pop que sacó Dendritas. Exactamente. Ahí también sí. Yo conocí la banda con el disco que me trajo el hippie, mi hermano, me escuché esta banda. Gustavo. Así que desde esa época que ustedes están viniendo por acá, que tienen conexión con lo que sucede en Buenos Aires y con mucho esfuerzo vienen y tocan, ¿no? Siempre. Lo que pasa es que nosotros empezamos a tocar acá tipo, cuando nos hicimos un par de amigos de acá. Claro. Tipo, en realidad tipo, habíamos hecho la maqueta del Aire Rico y vinimos acá tipo, y ahí conocimos tocamos en el Centro Cultural Rojas con el ciclo Molotov. Y ahí conocimos a Tomano Chef de Dios y a Franco Varice de Ángela Tullida. Sí. Y empezamos a hacer intercambios, pero era como irnos de vacaciones, ¿no? Tipo, nosotros vamos para allá y ustedes vienen para acá. Sí. La historia era tipo tocar juntos y ahora seguimos. Claro. Bueno, ahora sí con los Paquidermos han tocado también. Hemos tocado con los Paquidermos. Hemos tocado con pila de gente. Con pila de gente, sí. Claro, pero hemos tocado en pila de lugares también, insospechados. Tipo, la historia cuando quisimos hacer la América, digamos, tipo, cuando se venían de Europa con la guerra y todo eso, tipo, se iban para la América. Lo nuestro fue en el 2004, sí. Que tuvimos la mocamos justito, tipo, y se prendió fuego Cromañón, ¿no? Tipo, dos meses después de que habíamos empezado a hacer la Argentina nosotros. Que fue con el Amanecer Hugo y con Gerardo Rojas, manager de Dancing Mood, que nos dieron una mano increíble. Pero cerraron todos los lugares chicos y tuvimos que volvernos a casa. Claro, mal timing, pero bueno, eso le da un poco más de épica al asunto, ¿no? Hay que insistir. Lo que no hay que insistir, hay que tocar. Hay que tocar, sobre todo. Y ahora va a haber alguna otra catástrofe. Sí. Bueno, a tocar entonces. Por favor, vamos a tocar antes que pase. Bueno. ¿Quieren seguir, amigos? Sí, claro que sí. Ginebra. Ginebra Want to See Once Again, el tema que nos hizo famosos en Uruguay. Por más que digas y hables, hoy cagué. Boludo y pelotudo, ya sé. Las luces te emborrachan sin saber. Palabras que rebotan y me alejé. No sirve que le diga qué hay que hacer. Tus luces no son metas para él. Mejor que él sienta solo por ahí. Yo mismo que ya no te quiero ver. Dos más. Yo voy a hacer Sin Hogar. Bueno, vamos a hacer. ¿Está bien? De nuevo. Sí, está perfecto. Perfecto. Ay, qué. Es una canción que tiene. Como estaban hablando de la banda esa, estaban hablando hoy, me pareció re interesante que decía que cantaban en ese inglés, tipo Under Washing Gate, tipo que es el que aplicamos todo cuando claro, empezamos ahí, como a tratar de. Después metemos la letra, ¿no? Pero es. I hate the family's life. Eso es inglés, pero. A pesar de era. One year, what the fuck your life. Y saben que voy por ahí, aquí o allá, si puedo o no dormir. Buscan forma y clothes, buscan forma y nose, quieren tenerlo todo y no ven que no soy. Now I won't be so what, let me be, now I won't be so. Let me be. Se encierra en el placar, esconde su lunar azul. No es triste, ya y no existe su lugar. Que tengo que correr o tengo que volar. Para patear al alba llorando al andar. Now I won't be someone, let me be. Now I won't be someone, let me be. Now I won't be someone, let me be. Now I won't be someone. Let me go, or let me free. Levo the flies. Thank you. Bravo. Gracias. Muchos amigos escuchando desde el otro lado. Por ejemplo, Pablo Martín Alonso, que dice, muy bueno, escuchando desde mi casa en Nueva Jersey. Ah, la mierda. ¡Oli! Exactamente. ¡El Yankee, el pibe! Sí, y después muchos que dieron... Nueva Jersey okay. Canelones, ¿no? Me imagino. Exactamente. Sí. No, parir. Debe ser de Claypool. Claro, exacto. Después muchos amigos que levantaron el pulgar en la página de ustedes. Gabriel Novo, Pablo Espino, Pablo Martín Alonso, Martín Quispe, Valentina Gabalici, Juan Santiago Pérez, Jesús Cremella, Marcelo Ortega, Henry González Peña, Fede Tilger, Matías Bricola, Emiliano Cruz, Granchis Dead. Un montón. Qué buenazo. Fede bueno, Tai. Cierran con sangre, entonces. Cerramos con sangre. Y los que quieran más pueden ir hoy a la noche ahí a la fiesta clandestina en un club donde pueden ir a ver a los chicos después de medianoche. Exacto. Recordemos que van a poder escuchar en la semana este mismo show. Lo vamos a subir en nuestro blog y lo vamos a postear en Facebook y en nuestro Twitter para que lo podamos revivir, ¿no? Muchas gracias. Antes de dejarlo con buenos muchachos, agradecemos a la gente que ayudó a hacer este programa. Adrián Viña en la producción. Matías Mesolán en la coordinación, Matías Arrecedigor en la operación técnica, Luciano Profili acá haciendo sonido en el piso. Sí, le agradecemos también a Andrés Valenzuela, nos atendió en la entrevista telefónica hace un rato. Exactamente. Y a los chicos de Buenos Muchachos que vinieron a tocar aquí. Un lujo, un lujazo. De Nacional que se repita, Rock. Salve la chaña, ojalá. Nos dejamos con Buenos Muchachos y nos reencontramos el sábado que viene a la misma batidora por el mismo Baticanal. Ok. Se fue sin hablar, sin soledad, se fue llena y el sol entibió y el caminar fue la senda y el camino enrojeció y en naranja dio el calor. Los bosques fueron miel, así endulzó su lengua. Amor, no hay que hablar cuando va por la arteria y sabes qué pasa luego de amar. Tu lágrima secará esa huella, pereullo secó el pie. Y el latido suena en él, y la vida de aquel campo era toda la esencia. La brisa se llevará el alma de tu